Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Cómo es posible que toda una actriz no pueda hablar en público? ¡Ay, que sí! ¡Soy tímida! Buscando la solución, una noche lluviosa y tras un relámpago que iluminó su habitación, obtuvo la respuesta. ¡Eso es! ¡Ella hablará por mí! ¡Será hermosa e inteligente! Y sobre todo sociable. Sí, muy sociable. Y siguiendo los pasos del doctor Frankenstein... Eso es, estoy cerca. Creo a... ¡Eck! ¡Wackel! ¡Está viva! ¿Por qué mi cuerpo es tu brazo? Y el experimento salió terriblemente mal. ¡No! Entrelazadas. En La Rayuela, con Sofía Domínguez. Entrelazadas. Por el teatro. Hola con todos y todas los apasionados y apasionadas de la vida. Mi nombre es Sofisa y yo soy Afrasta. Pues sí, y estamos aquí en el último capítulo de la primera temporada de Entrelazadas por el teatro. Esta vez, ¿cómo que el último capítulo? ¿Qué pasó? ¿Ya se acabó la cosa de teatro? No se ha acabado. Si hay para hablar de teatro largo. Pero, pues, nuestra temporada se ha acabado con esto de la historia mundial, más o menos, resumida, ¿no? Porque es muy, muy, muy larga en realidad. Pero ni siquiera llegábamos acá, a nuestro país. Exactamente, este capítulo trata de nuestro país, del teatro ecuatoriano. ¡Ay, ya se acabó! ¡No puede ser! ¡Oye! Eleria, ¿ves que sí te gustó el teatro? ¿Te acuerdas que en el primer capítulo de esta temporada tú no querías saber nada? No, esa debe haber sido otra festa. Sí, seguramente ratificamos que era otra festa. La festa de ahora es mejor porque ya conoció algo nuevo en su vida, se permitió abrir su mente y entender y experimentar algo bueno, algo nuevo. Ay, así me siento mejor. Creo que soy una mejor festa. Ah, no creí que eso era posible, pero sí. Soy mejor. Entonces, mira, eso quiere decir que puedo ser mejor. ¡Wow! Yo creí que ya era el pináculo de la evolución yo, pero no ha sido. Bueno, Efesta, entonces nos preparamos para el programa del día de hoy, que vamos a hablar de la historia, bueno, de un resumen así a breves rasgos de la historia ecuatoriana, porque también es muy grande, ¿no? ¡Oh, sí, por supuesto! Y... pero vamos a hacer una mención especial a un gran actor y base de todo el teatro actual de Quito, sobre todo. ¿Quién pues, Pues orgullosamente de mi bisabuelo, Marco Antonio Barahona. ¡Tu bisabuelo! ¡Mira qué bestia! ¡Wow! Mis respetos, con razón, te gusta tanto el teatro, ha traído ya en las venas la cosa esa. Pues sí, entonces empecemos con el programa. Mejor no empecemos para que no se acabe, porque tengo mucha tristeza de que vaya a acabarse esta temporada. Pero puede haber otra temporada, tú tranquila. Eso pues lo dirán nuestros radioescuchas si es que quieren que haya otra temporada. Pero por supuesto que quieren, pues si nuestros radioescuchas y nuestros podcasts escuchas nos quieren, nos adoran, nos idolatran. Bueno, idolatrar no creo en realidad, pero sí. Bueno, es lo que tú crees ya. Vámonos, no me mires así, me asustas. Vamos al programa. Vamos al programa. La palabra teatro proviene del término griego teatricón, destinado a nombrar los graderíos del edificio donde se representa este género. El teatro tiene una base literaria, un guión o argumento escrito por un escritor y que requiere de una puesta en acción. Se lo define como el arte de componer o representar obras dramáticas y está inmerso en todas las culturas. Por supuesto, y no va a ser la excepción nuestra cultura ecuatoriana, por supuesto. Por supuesto que no. Sobre todo, sobre el teatro prehispánico en el Ecuador. ¿Qué es prehispánico? O sea, antes de los españoles. Prehispánico. ¡Oh! Ya. Ja, estaba distraída, no entendía. Ja. Pues ya, en el teatro prehispánico en el Ecuador, la información que se tiene se la debe a la crónica del Inca Garcilaso en sus comentarios reales. Información que proviene de los indígenas del callejón interandino. Garcilaso dice... ¡Garcilaso! Parece que dice gallinazo, ve... ¡Cállate, festa! Bueno. Garcilaso dice que estas representaciones se las realizaban en un espacio abierto, como en el campo, una explanada o en una plaza. Los incas tenían fortalezas y santuarios, mas no ciudades. Los actores, por lo general, eran las mismas personas que previamente habían ejecutado las acciones. Los actores representaban lo que habían pasado ellos mismos. Ajá, ¿qué es eso? Te estoy diciendo que sí. En lo referente al texto que se seguía para la representación, este se basaba en una composición oral debido a que no existía escritura. No existía escritura. Oh, y ahora, ¿cómo sabían las cosas? ¿Cómo se enseñaban las cosas? Pues, de una forma que debe enseñarse, por lo vivencial y, pues, del boca a boca. Que se pasaban muchándose. No, la narración oral. O sea, yo te cuento algo y luego tú cuentas a tus hijos y luego tus hijos a sus hijos y etcétera, etcétera. Entonces, así, la información y el conocimiento se va pasando. Y no se queda escrito en un papel. ¡Oh! Ahora, eso se queda como escrito en los corazones, ¿no ve? pero y luego la gente que ya está después de milenios ya no va a entender nada porque ya se pierde, es como el teléfono descompuesto también. Pues sí, también. Pero, oye, ¿qué? A ver, ¿cómo te desvías, ve? Estamos hablando del teatro, no de los teléfonos. Ah, yo me desvío. Claro, pues entonces, ¿quién más? ¿Qué tal si continúas? Ok, pero ya ni me acuerdo. Ah, estabas diciendo que no había teléfonos, digo, que no había escritura. Cierto, no había escritura, entonces el texto, pues, era basado en la composición oral, lo que dijimos, ¿no es cierto? Sí, eso dijimos, no te distraigas. Ok, no me distraigo. Para Garcilaso, en este teatro, había interacciones épicas y religiosas. Su carácter era intimista, es decir, intervenía la emotividad y la efectividad. Algunas de las representaciones existen, pero al haber salido de su contexto cultural, pues están fragmentadas. Teléfono descompuesto, ahí está. ¿Para qué no escriben? Pues porque no había escritura. Pues sigue, ya otra vez te distraes. Sin embargo, los indígenas lograron adaptar la fecha de representación de sus obras al calendario católico de tal modo que no sea prohibido por los españoles. ¡Mira! ¡Ah, qué pila de esos indígenas, no ve! Pues así, por debajito, para creer que son cosas de los españoles, pero no en realidad son de ellos mismos. Ajá, pilas, ¿no? Pues sí. Se podía decir que el teatro atravesó dos grandes momentos en la historia del Ecuador, el periodo colonial y el decimonónico. ¡Decimonónico! ¿Qué será eso? Pues ya te voy a decir, espérate. ¿Qué? Durante la época colonial se desarrollaron tres formas teatrales, la religiosa, la popular o de plaza pública y la culta o escrita. ¡Ah, mira, ya aprendieron a escribir! Sí. Y a la vez surgió un teatro indígena cuya característica fue resaltar la figura de los incas. ¡Oh! En el tiempo de la colonia se da el teatro religioso misionero, porque para los españoles el teatro tuvo muchos elementos de información y su versión por este motivo se lo prohibió. ¡Oh, qué bestia! Claro, pues es que el teatro es poderoso porque hace que la gente se vea identificada y piense un poquito y razone y pues si hay algo mal se levante y lo rectifica. Pero claro, los españoles dijeron, ¡eso es un arma poderosa! Porque ahí sí, eso es obvio porque siempre es un arma. Entonces dijeron, usemos pues su arma para dispararles a ellos mismos y hagámosles religiosos y así les metemos nuestros pendejados en su cabeza y todo eso. Y es esta, sí, exactamente. Pero es que estaba haciendo un comentario, déjame en paz. Bueno, vamos a seguir, por favor. Sí, sigue, no te distraigas mucho, te distraes vos. Ya ver, vamos. Las primeras manifestaciones teatrales se dieron en la evangelización de los indígenas, como el paso que se da en Navidad y Semana Santa. El teatro popular acompañó a las fiestas y se representó en los mercados de las ciudades que surgieron en la Real Audiencia de Quito, un tipo de teatro de comedia humorístico, crítico e irónico. El teatro culto no alcanzó un gran desarrollo, pero el teatro quiteño colonial, popular y culto fue cuestionado por la iglesia, porque vio en él una forma de atentar a la moral cristiana, entre comillas, claro, ¿no? Mientras que las autoridades de la Real Audiencia lo prohibieron porque se decía que incitaba a rebeliones. ¡Pero para eso es el teatro! ¡Pues qué les pasa a esta gente! Es que claro, pues de festa, ahí está, eso se mantiene hasta ahora. Al poder no le interesa que haya teatro, por eso mismo, porque el teatro ayuda a las personas a pensar, a razonar, a entender y a reaccionar. ¡Wow! ¡Wow! Ahora entiendo por qué, claro, pues ahora sí se... Van, oye, ya no sé qué estoy diciendo. Mejor sigue. Ay, Festa, estás loca. No, bueno, sí, un poco. El teatro decimonónico. Ah, mira esa cosa que no sabíamos que diablos era. Ajá, sí, este. Se da en el siglo XIX. Tras la independencia del dominio español, aparece el teatro vinculado al proyecto de construcción nacional que surgió a partir de la independencia. Y luego el teatro se da en relación con hechos históricos vinculados a ese proceso. ¡Wow! Mira, es como una cosa de alienación también, ¿no? Sí, también. En el teatro ecuatoriano del siglo XIX se construyeron grandes salas para la representación de espectáculos teatrales, como el Teatro Olmedo de Guayaquil y el Teatro Sucre en Quito. Ah, claro, pues si hay unos teatrazos, vaya a decir, si el teatro no existía. ¿Cómo que no existía? Y hacemos teatrísimos, entonces ¿para qué están de adorno? Claro, exactamente, si el teatro era muy, muy importante, porque era el medio de comunicación más grande y también el medio de diversión también. Claro, pues, bueno, ahora están así, que ya ahora hay teléfonos y cines y tanta pendejada, pero nada igual que el teatro, porque el teatro es vivo, el teatro está ahí, puedes sentir el olor del sudor del actor y te puede caer en la cara lo que suba, carajo. Ya, más vivencial no puede ser. Y eso no puede compararlo ni siquiera el 4K, ni las salitas de esas que te mueven los asientos, nada por el estilo. No, no, nada puede compararse al teatro en realidad. Ahí está, pendejos, ya lo dije. El teatro es todo. Espera, calma. En la época, Juan León Mera fue un gestor y promotor de las ideas modernizadoras y al mismo tiempo un importante difusor del teatro. ¡Mira, qué importante! Desde la segunda mitad del siglo XIX, el escritor Juan León Mera, así como Juan Montalvo, preocupados por la conducción del Estado, realizaron la idea de sacar a la sociedad ecuatoriana del retraso cultural y civilizarlos, y pensaron que el teatro podía ser un recurso idóneo para llevar adelante dicho objetivo. Inteligente esa gente. Luego del proyecto de modernizar a la población, se empieza a incrementar la contratación de compañías extranjeras y nacionales. Se impulsó, aunque de forma indirecta, la escritura de obras y se emprende a dar un gran desarrollo cultural. Mira tú, pues el teatro ha sido una base fundamental siempre en toda cultura, ¿no? Desde los chinos hasta los hindúes, a los africanos, todo el mundo tiene como base el teatro. Exacto, todo el mundo tiene como base el arte, no solo el teatro, pues sino la pintura. Pues ahora ponte la fotografía, ¿qué es? Sino pintura con luz, fotografía. ¡Mira qué cosas, es verdad! Sí, entonces el arte en general, la música no se diga, es parte del ser humano, es una parte fundamental y básica del ser humano que muchas veces la olvidamos y la dejamos a un lado. Tendríamos que, antes que aprender el factoreo, tendríamos que aprender el arte, porque el arte nos ayuda a entendernos a nosotros y a nuestras emociones. Oye, imagínate ese montón de pendejos adolescentes sabiendo manejar y entender sus emociones. Habría un montón de menos de drogadictos y de pendejadas y de cosas pendejas. Oye, sería mucho mejor, ¿no? Sí, a ver, vamos a hacer una protesta. No factoreo, sí al teatro. No factoreo, sí al teatro. Oye, calma, me vas a destrozar todo. No, no es que no al factoreo. O sea, sí es importante todos los conocimientos, pero deberíamos darle un poco más de realce al teatro, porque claro, en las escuelas, en los colegios, al arte en general, no solo al teatro, pues se lo toma como algo para que se distraigan un ratito los guaguas, los guambras, pero no entienden el potencial que tiene el arte. El arte podría ser la base del conocimiento y de un conocimiento vivencial que en realidad se queda, no en ese conocimiento memorístico que solo sirve para sacar una buena nota y ya, se acabó, es efímero. ¿Para qué me sirvió esa buena nota después? ¡Para nada! ¡Ah! ¿Cómo que para nada? Pues pude haber conseguido una beca, él le toma. Pues sí, o sea, no es que no sirve para nada, pero me refiero al conocimiento. Olvidó el conocimiento y obtuvo una nota. Bueno, esto de la educación es otro tema para tratar. Y todo evoluciona, pero la forma de educar no ha evolucionado ni una pizca. Ahí estamos mal. ¡Ay, qué pendejada! Oye, Mucho bla bla, ya vamos como 15 minutos hablando, qué bestia. ¿Qué te parece si nos vamos a una music? A una music. Ah, pues no ves que yo soy políglota. Tú eres una pelota, diría yo. ¡Ja! No, nada, vamos a una pausa. Nace el Nuevo Teatro Ecuatoriano. El Nuevo Teatro Ecuatoriano aparece a comienzos de los años 60, periodo en que se inicia con el triunfo de la Revolución Cubana y en el Ecuador se expresa por dos circunstancias políticas: el derrocamiento del presidente Velasco Ibarra, ascenso al poder del vicepresidente Carlos Julio Arosemena y la dictadura militar que le sucedió al día seguido. El concepto del Nuevo Teatro, explica Santiago Rivadeneira, al referirse al teatro ecuatoriano de los años 60, ha tenido demasiadas acepciones que han detenido su auténtico sentido. Ninguna capaz de aludir al aspecto más interesante y diferenciador, el de su estética. En este periodo afloran los términos ensayo, popular y experimental, al que más tarde se agrega el de independiente, dándole a este último un sentido inexacto por su aparente oposición a un teatro oficial inexistente. Pero esa actitud significó la búsqueda de un público y una estructura teatral distinta, abriendo también nuevos caminos a las distribuciones alternativas. ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Sánchicos! ¡Ca! ¡Sansas! ¡Eso, de las cabezas cortadas! ¡Oye, qué! Hacían el show de las cabezas cortadas, imagínate qué genial. Eso sí sería un atractivo turístico internacional. Que hagan así, en vivo, que alguien le corten la cabeza y luego le reduzcan la cabeza. ¡Oye, qué asco! No, pero sería interesante, pero qué asco. Y, ¡calla, ve! ¡No es eso! ¡Ah, no! ¡Chuta, qué pena! Alrededor de 1962, uno de los movimientos culturales más significativos e importantes es el de los Sánchicos, que acoge en su interior a artistas y creadores. Asume la función de poetizar como una superación de la metafísica de Heidegger. lo cual implica un cuestionamiento a la razón ontológica y una valoración de la experiencia vital. ¡Qué diablos! O sea que estaban buscando el agua tibia, no ven, descubriendo el agua tibia. Mira, son exploraciones muy importantes y que hay que valorarlas. Tú cállate. Hasta bien. Este grupo, que en un principio no tiene intención de vincularse al teatro, realiza sus recitales poéticos escenificados a los que denominan actos recitantes. Sobre la base del grupo tzántzico se hace la convocatoria pública al primer seminario de actuación teatral que se realiza en la Casa de la Cultura, a lo que responden 130 aspirantes. Este es el punto de partida hacia una nueva etapa del teatro ecuatoriano, que hasta el momento se había sustentado en la actividad de algunos grupos como el de la Alianza Francesa, dirigida por Jacques Thirault, el Teatro Íntimo y el Teatro Independiente. Después de 9 meses de seminario, se estrenan 3 obras cortas de Cervantes, de Lope de Rueda y de Pertelín, y abordan obras de los autores nacionales Demetrio Aguilera Malta, Augusto Sacoto Arias, Montesco y de José Martínez Queirolo. Con los primeros 30 alumnos egresados de la Escuela de Teatro, se forma el Teatro Ensayo, dirigido por Antonio Ordóñez, mientras el propio Piccioni se hace cargo del teatro popular. La interesante y hasta eufórica búsqueda de las formas nuevas acompaña el teatro ecuatoriano, siempre en la defensa de lo nuestro, con los que los tzántzicos llamaron la falta de conciencia. Ya. El teatro en los 60. La puesta en escena, el volentín y elegía de las mitas abre nuevas posibilidades de expresión al teatro ecuatoriano. Pacioni y el grupo de actores formados en la escuela descubren un lenguaje plástico de corte expresionista cifrado por el movimiento corporal para dar forma escénica al poema de César Dávila Andrade. El éxito de este montaje en 1967 es apoteósico y dará sus resultados más brillantes en otra de las puestas en escena que es ya parte de la historia del teatro ecuatoriano, como la adaptación de la novela de Jorge Casaguasipungo, hecha por Marco Ordóñez y dirigida por Antonio Ordóñez en 1970. ¡Wow! Oye, ¿y no has dicho nada de este señor, ¿cómo se llama? ¿Tu bisabuelo? No, bueno, es que él es antes de ellos, en realidad. ¿Antes? Sí, antes, pero ya voy a hablar solo de él, ¿ok? Ok. En 1968, Pacioni deja la Casa de la Cultura Ecuatoriana y entrena con un grupo de seguidores agrupados en La Barricada, 2 de sus mejores puestas, Libertad, Libertad y Los Inconscientes, una adaptación de Enrique Buenaventura. Amén, ese señor ya lo oímos, ya le hablamos, ¿te acuerdas? Sí, ya hablamos de Enrique Buenaventura de Colombia. Y si tú te lo perdiste, pues no te preocupes, que nuestros programas están y estarán colgados en los podcasts del ¿cómo se llama? Del Spotify. Ahí nos pueden encontrar como Entrelazadas por el Teatro y pueden escucharnos toditos, todita nuestra primera temporada. Bueno, sigamos. Ya. Al dejar al país, Carlos Martínez asume la dirección y pone en escena Los Papeles del Infierno, del mismo Buenaventura. Ricardo Descalzi, en ese entonces presidente del Instituto de Teatro de la Casa de la Cultura, publica su Historia Crítica del Teatro Ecuatoriano en 6 tomos. Jorge Enrique Adum, en la cota más alta de su especial sentido del humor, se preguntaría, ¿cómo se puede escribir 6 tomos de algo que no existe? Lo que equivalía en el plano estético e ideológico a hablar de un teatro de la nada. Ese teatro de la nada no descansa. En 1969, el Teatro Ensayo estrena Jorge Dandin, el Molière, de Molière, y Topografía de un desnudo de Jorge Díaz, ambas dirigidas por Antonio Ordóñez. El Teatro Popular lleva a escena en 1968 Tupac Amaru, de Osvaldo Dragún, y luego Los Hombres del Triciclo, de Fernando Arrabal. ¡Ay, Fernando Arrabal era ese señor del teatro de la crueldad, no ve qué miedo! Sí, él mismo. El Hereje, de Morris West, y una obra de Simón Corral, Ejército de Runas, de 1970. El comienzo de la década marca también el final de la trayectoria profesional del Teatro Francisco Tovar García. De las últimas obras del teatro independiente son El búho tiene miedo de las tinieblas y Asmodeo Mandinga. La exaltación de contraste había sido una de las características del teatro ecuatoriano en la década de los 60 y 70. Radio CCE, 940 AM. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutarse a dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. Visítanos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, como Zulí Teatro en Resistencia. Zulí, Z-U-L-I, Zulí Teatro en Resistencia. Y recuerda, una nariz roja puede cambiar al mundo. Música, danza, teatro, artes plásticas. El arte es una de las expresiones más especiales del ser humano. Aprender artes es darte la oportunidad de descubrir esa capacidad única que tienes tú para crear. Artenova es la escuela de formación donde aprenderás a redescubrir tus capacidades a través de las artes. Ven y estudia con nosotros. Más información al 099-25-8762 o visítenos en nuestras redes sociales como Artenova Escuela. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Marco Antonio Barahona. Él nació en 1895 aquí en Quito, en Pichincha, y se murió en 1967 aquí mismo. Pues sus papás fueron Tomás Barahona y Amelia Lazo. Él se casó en 1902 con Dolores Rivadeneira, en el cual tuvo un poco de hijos. Sí, y el mayor Jaime Barahona, pues es mi abuelo. Era mi abuelo porque ya falleció también. ¡Oh, qué triste! Pues así es la vida, ¿verdad? Pues sí. Bueno, entonces, vamos a seguir con su biografía. Pues ya no sé, ya se acabó su biografía. Solo eso no se sabe tanto del señor. Oye, eso me cae mal. Es actor y todo de director aquí de Ecuador y nadie ha hecho una biografía decente. ¡Qué vergüenza! Sí, casi no hay mucha información de él, porque su familia, cuando él falleció, no querían que, pues, haya un biógrafo que le haga la biografía. ¡Pero qué egoístas! Bueno, fue decisión de su familia, no podemos decir nada, no podemos juzgarlos, ¿verdad? Sí podemos juzgarlos, son unos egoístas. Bueno, basta. ¡Egoístas! Barahona inició su vida teatral por los años 1918, al finalizar la Primera Guerra Mundial. Con un grupo de jóvenes apasionados por las candilejas, organizó un conjunto dramático para ofrecer presentaciones en el pequeño escenario del Colegio San Pedro Pascual de la Merced. ¡Wow! Mira, se organizó, se acomodó nomás. Sí. Los éxitos alcanzados por este primer grupo le impulsa a Marco Barahona a fundar, años más tarde, la primera compañía nacional de alta comedia, Moncayo Barahona. ¿Por qué? ¿Quién es Moncayo, pues? ¿Y por qué le pasa, pues? ¿Por qué no se pone Barahona Moncayo en su caso? Porque él era un caballero. Moncayo era la primera actriz de su grupo. Entonces, él, como buen caballero, la pone primero, siendo que él es el director del grupo. ¡Ah, mira, esos caballeros ya no hay! Ahora en la actualidad no. Pues no. Esta alta comedia Moncayo Barahona debutará en el Teatro Sucre, escenario que le dará notables triunfos artísticos, y ello le obligará a consagrarse para siempre en la carrera de actor y director de la compañía. Hasta entonces, poco se sabía de los nuevos amos del teatro. Al público de esa generación solo le importaba el trabajo interpretativo del actor y la actriz, gustando del arte, del bien hablar y de los gestos y actitudes que acompañaban a la frase. En este peregrinaje artístico participan Telmo Báscones, Jorge Icaza, Alfredo León Donoso, Jorge Araujo, Alfredo Río Frío, Alberto Herrera, Jorge Barahona, Jorge Calderón, Jorge Araujo, Luis Hernández y el poeta Miguel Ángel Araujo, Miguel Ángel Casares, Rubén Uquillas, Eduardo Albornoz y Arturo Valencia, entre otros. ¿Qué, pues? Puro hombre ahí, ¿qué les pasa? ¿Y las mujeres qué? A ver, ¿dónde están las mujeres? ¿No dijiste que había una actriz principal y no sé qué? Espérate, estaba nombrando primero a los hombres y ahora, entre las mujeres... Ay, a más le vale. Entre las mujeres, cabe relevar a Marina Moncayo, que era la primera actriz, ¿verdad? Por eso se llama Moncayo Barahona. Ah, sí, sí, ya. Por, sí, ya me acordé. Olimpia Gómez y Marina Gonsenbach. Y luego a Tita Merizalde, las hermanas Esther y Lucía Andrade e Inés Prado de Albornoz. Años después formaron parte de la compañía Marco Barahona, Gonzalo Proaño, Ernesto Albán, Sergio Araujo, Manuel Guevara, Carlos Báscones, Sixto Salguero y Jorge Fegán. De las mujeres también debemos recordar a Chavica Gómez, Lastenia Rivadeneira, Teresita Rodríguez, Alicia Andrade, Olivia de Mari, Teresa Tello, Noemí Jauregui, etc. En sus años de esplendor teatral, Marco Barahona montó escenas de obras de teatro español, francés e italiano que encontraban de moda para aquella época. Y te cuento, Festa, que el mismo Marco Barahona las traducía, porque en ese entonces pues no había internet, no había traductores, no había nada. Entonces él mismo traducía las obras del italiano al español, del francés al español. Vaya, señor, sé que ha sido todo en uno, ¿no ve? Sí, señora. Su predilección eran las obras del italiano Nicodemi, Sombras, del teatro español. Realizó brillantes interpretaciones con las obras de Benavente, como La Malquerida, y la de Nosura, que ponía en la creación de su Juan Tenorio de Zorrilla, o en la fuerza dramática que ponía en las obras de Echegaray, Navarro y Torado, Linares, Rivas, Ángeles, Jimará, Benito Pérez Galdós. Los viejos tramoyistas de este entonces, que conocieron y trabajaron para las mejores compañías de teatro que entonces llegaban al Ecuador, lo comparaban a Marco Barahona con la calidad y altura de un Ernesto Vilaches, un Gobelay y entre otros actores brillantes que conocieron desde la jerarquía artística de nuestro actor nacional. Su ronca voz y su dirección clara se prestaba para realizar las más ricas y variadas matices a sus inflexiones dramáticas o sentimentales que, armonizando con la expresión corporal, imprimía en sus personajes una sencillez y una naturalidad artística. ¡Qué hermoso era escucharle recitar El Parque de María Luisa, de los sainetes andaluces de los hermanos Álvarez Quintero, ese acento dramático y exclamativo que salía de su voz en La Pasión de Cristo, las voces orquestadas de los diálogos que mantenían con esa inolvidable actrices ecuatorianas Marina Moncay y Olimpia Gómez, amén de la gracia y elegancia con que sabían llevar a sus personajes, con nobleza como correspondía a la calidad de actor, dueño y señor de la escena. Con la compañía de la Alta Comedia, Marco Barahona dio impulso a la actividad literaria de los jóvenes literarios de ese entonces que se iniciaban en la vida del teatro. Bajo su sombra escribieron y vieron representadas sus piezas Jorge y Casa, Raúl Andrade, Aguilera Malta, entre otros. A los 72 años de edad falleció en Quito, su ciudad natal, Marco Antonio Barahona. En sus 40 y más años de peregrinaje por los escenarios del territorio nacional y del extranjero, Marco Barahona se retira del teatro postrado. En su época de gloria recibió las ovaciones fervorosas de su público admirador. En su vejez recibió la ingratitud y el olvido de quienes lo cobijaron bajo su sombra. Y hoy, en este último capítulo de la primera temporada de Entrelazadas por el Teatro, queremos hacer un homenaje a este gran actor y director olvidado por la historia ecuatoriana. Y queremos que allá donde esté, en estos nuevos escenarios donde siga actuando, sepa que aún lo queremos, aún lo recordamos, y la historia del teatro ecuatoriano no sería la misma sin él. Gracias, Marco Antonio Barahona, por todo lo que hiciste y por todo el legado al teatro ecuatoriano. Thank you. eso ha sido todo por el día de hoy. Y por todo lo de la primera temporada también. Sí, hoy se acaba aquí nuestra primera temporada de Entrelazadas por el Teatro. Pero eso no quiere decir que se acaba el programa. Pronto estaremos otra vez en sus radios, en sus computadoras, en sus teléfonos, en donde ustedes quieran escucharnos. Y queremos agradecerles con todo el corazón que hayan estado ahí para escucharnos, para conversar, para analizar, para aprender, para echarle un ojito al teatro. Pues les queremos un montón y esperamos volver a escucharnos muy, muy pronto. Y recuerden, nunca lo olviden, decidan ser felices, porque la felicidad no está en las cosas exteriores, tampoco la tristeza o la amargura, no. Todas las emociones están dentro de nosotros. Nosotros decidimos cuál poner en el día a día, qué cocinar para nuestra vida, qué ponerle de sazón a nuestra existencia. Entonces, pues, ahí decidan ponerle la mejor sazón a su vida y sean felices, decidan serlo. Y recuerden que no podemos modificar las cosas que vienen del exterior, pero sí lo que viene de nuestro interior. Así que a modificarnos de una manera positiva, siempre con una sonrisa y decidiendo, pues, llenar nuestra vida de felicidad. Los queremos mucho, mucho, mucho y agradecemos a todos los que nos siguieron en esta primera temporada. Y pronto nos encontraremos nuevamente en Entrelazadas por el Teatro. ¡Los amamos! ¡Mua! ¡Los amamos demasiado! ¡Mua! Hefesta, ahora que estamos juntas para siempre, no toca más que conocernos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Deja de morderme! No puedes separarte de mí, ni yo de ti, entiéndelo. ¡Ay, está bien, pero no confío en ti! Necesito testigos, no sé. ¿Testigos o nada? Está bien. Ellos, ustedes serán nuestros testigos. Así que no pueden faltar a la siguiente cita para aprender más de este maravilloso mundo. Ay, creo que necesito testigos también. Realmente no pueden faltar al siguiente programa. En la Rayuela con Sofía Domínguez, Entrelazadas por el Teatro. Radio CCE 940 AM.